Porque todos ¿ya? se levantan un poco tarde, entonces todo se atrasa. Ah, sí, que pero son las 6, Marcelo. Son las 6 de la tarde. Comienza, perfecto. Este es el programa del final de la semana. Esto exacto. Tampoco es Italia. Perfecto, y aquí llega el Torito, Miguel Iván Guerra Aldana. ¿Qué tal? Oye, yo no entendía qué pasaba. ¿Por qué están hablando? Vamos. Estoy a punto de decir una mala palabra. Nano nos tiró un poquito antes y no estamos esperando. Sí, tú sabes del programa. De verdad, como tenemos una mini conversación previa antes de salir al aire, yo dije, están comentando su vida, yo iba a contar una obscenidad que me pasó y menos mal no dije nada. ¿Qué obscenidad te pasó? No, es que de verdad se los cuento en la canción si quieren. Menos mal, pero de verdad que me iba a lanzar porque no entendía nada. Lanza la piedra, esconde la mano. Te pasó una obscenidad, a ti te pasó, a contigo mismo. Conmigo mismo. Te lo hiciste a ti mismo como una autoflagelación. Pero así como en Loco por Mary, se te quedó enganchado con el cierre. Ah, yo estaba pensando en la otra escena. ¿Un nuevo peinado? ¿Qué ha pasado? No, ¿Te peteaste el perro? No. Sí. Qué gran bueno, si vamos. Cinearte, cinearte. Vamos con las informaciones. En un día donde nuevamente Chile vuelve a batir lamentablemente un triste récord con 54 nuevas muertes en un día y donde ya superamos en esta semana los 90.000 casos totales por coronavirus. Vamos a llegar. Mira, así como vamos, no va a llegar en muy poquito. No va a costar nada, sí. Sí, hoy día, eso sí, a pesar de que la cifra es alta, descendió un poco los contagiados diarios, con 3.695 anotados en las últimas 24 horas. Pero claro, con estas nuevas 54 nuevas muertes, desde el inicio de la pandemia ya nuestro país suma 944 decesos según el balance del MINSAL. ¿944 muertos y cuántos contagiados? Mira, ya con los que te comentaba, ayer teníamos 4.600 y algo, hoy día fueron 3.965 y con esto llegamos a los 90.638. Ya, claro, porque ahí es el 1% del total. Claro, qué macana, qué macana, mi papá. Qué macana. Qué sí, macana. Sí, sí. ¿Y qué otra cosa en torno a estos anuncios que se hacen todos los días se puede destacar? ¿El ministro fue cuestionado o no? No fue cuestionado. ¿Fue llamado a explicar sus dichos de ayer del hacinamiento o no? Claro, mira, fueron dos cosas que ya entró a rectificar. Uno, que dijo que él tenía un conocimiento muy acabado de la realidad del país, que habían sacado de contexto sus palabras de ayer. Él decía, bueno, este es mi segundo periodo como ministro de salud, es evidente que, bueno, además él también siendo médico, dijo que él conocía la realidad de los consultorios, de los CEFAM, y que en el fondo sus palabras se habían ido para otro lado. Yo no sé para otro lado porque lo que él dijo es bastante literal. Él decía que esto es una realidad de la cual yo no tengo conciencia, y que de la magnitud que tenía, me dijo, esa es la verdad. Bueno, finalmente él explicó que en realidad no había que hacer polémicas de algo tan pequeño, que no era lo que él quería decir, que había un trabajo en terreno, no solamente ahora por la pandemia, sino desde el comienzo del gobierno del presidente Sebastián Piñera, y que en base a eso se estaban generando los protocolos, que había un análisis de las cuarentenas, de qué lugares, qué zonas de los territorios eran más críticas, así que dejáramos como este lapsus atrás. A ver, vamos con el audio, a ver si entendemos algo. A ver si el audio está. Nanito lo está buscando en el carrusel de las diapositivas. Pero en el fondo, porque yo no lo escuché, ahora lo voy a escuchar. En fondo dice de que lo que él expresó no es lo que él realmente cree, que se explicó mal. Lo entendieron mal, porque al final es eso, Mañalich. Pues no es que él haya dicho algo mal, sino que más bien... Mira, lo que él dice mientras Nano busca... Sí, mientras él busca el audio dice, textual, yo no entiendo bien la interpretación que se da de mis palabras de ayer, pero las repito y reexplico. Evidentemente nosotros como Ministerio de Salud, yo en particular como ministro, tenemos un conocimiento muy acabado de la realidad del país, de su situación de inequidad, de la situación de empleo, de la situación de migrantes, y hemos conversado sobre estos temas con distintos alcaldes. Y ahí ya, en base después de esto, como que... Es bueno que va a tirarla para el córner, pero en un buen sentido, Mañalich. Es cuando ya se está volviendo muy redundante el tema o la polémica es como, ya, mira, esto ya, es, ya pasemos a otra pregunta. Escuchemos qué es lo que dijo, ¿eh? Yo no entiendo bien la interpretación que se dan a mis palabras de ayer. Evidentemente, nosotros como Ministerio de Salud, yo en particular como ministro, tenemos un conocimiento muy acabado de la realidad del país. La pregunta crucial es esta. Cuando yo visito un lugar que sé que hay mucha pobreza, ¿qué posibilidades? Es una pregunta nueva. En este lugar concreto, en este CITE, donde hay 10 personas viviendo en una habitación con una cocinilla. ¿Pero qué posibilidad tenemos realmente de que una cuarentena, o sea, una indicación de aislamiento, sea suficientemente efectiva en este lugar? Bueno, en lo que le están diciendo las organizaciones, la ONG y un montón de cosas hace más de 3 meses, ojo. Ya, pero por eso, pero a propósito de sus dichos, lo que está diciendo de que esa situación es difícil de manejar y que lo que trató de decir fue eso y no que él no entendía que hubiese hacinamiento en ciertos lugares de Santiago. Ahora, es rara la explicación porque en el fondo lo que se está quejando desde el colegio médico y desde la gente a cargo de los CESFAM o de gente de organizaciones es que ese plan y ese catastro y ese territorio ya está súper visto, ya se sabe. Entonces el problema es lo que decíamos el otro día, tú mandas a una persona a cuarentena y está con 10 personas más en el lugar, y si contagia a 10 se va a morir uno. Es matemática simple nomás. Entonces, bueno, pero lo que está diciendo es que él entiende que eso está pasando. Lo que pasa es que claro, yo creo que esta explicación... Pero se puede evitar y a esa persona mandarla a una vivienda y no andar buscándolo para después decirle, eso, ¡ay, nos equivocamos! Este diagnóstico que hace ahora no tiene nada que ver con lo que dijo en el programa de televisión. Son dos cosas absolutamente distintas. Yo creo que no salió, la tiró para el córner, ¿eh? Pero no salió jugando como don Elías Figueroa. Podría ser como Figueroa y Quintana. Despeja. Despeja al córner. Y al córner, es un córner peligroso, digámoslo. Peligroso, porque en defensa. Mira, lo que pasa es que también está muy crispado toda la situación y hay que tener mucho cuidado con lo que se dice y cómo se dice, porque te va a pasar esto, que la gente va a ser un tema de todos los días, que los periodistas te van a preguntar en el reporte, también lo que había pasado con la situación municipal a propósito de las cajas que estaba entregando el gobierno. Varios alcaldes, y yo lo escuché cuando se empezaron a entregar, que iban a casas donde vivían 3 familias y los alcaldes se sorprendían. Decir, mira, en esta casa finalmente las cuentas no nos van a dar porque en esta casa vivían 3 familias y nosotros en vez de entregar una caja por domicilio tuvimos que entregar 3. Y es como que de verdad les asombraba que en una casa podían vivir 3 familias y ahora, que era una realidad que nos está dando por la pandemia. Pero entonces habría que ser un poco más abierto de mente y entender de que si los mismos alcaldes, que son la gente que está ahí en la calle, se sorprenden de que hay más hacinamiento de lo que ellos tenían presupuestado, quiere decir de que el millón y tanto de inmigrantes que llegaron, o la pobreza que ha crecido, o quién sabe, los números mal tomados por la encuesta y todo, ocultan algo que nadie estaba viendo. Puede ser también, en realidad, de que todo el mundo se está sorprendiendo del hacinamiento. A esta altura, si el año pasado a esta altura me habéis dicho vamos a tener un estallido social y 6 meses después vamos a tener esto, no hubiera apostado por ti, Marcelo. Pero ahora mira cómo estábamos. Estamos todos sorprendidos, entonces. Sí, pues. Sí. Oigan, muchachos, ya antes de ir a la canción, otra ya polémica que ya se va a zanjar eventualmente es sobre los conteos, de realmente saber cuántas muertes son, cuántos contagiados hay. Esto a propósito de lo que comentábamos ayer de CIPER, que había dicho que en el reporte del lunes 25 habían 63 muertes más que las que había informado el Minsal, y que en todo este reporte de muertos habían 316 casos que eran sospechosos que habrían sido de COVID. También lo aclaró el ministro, y ahí fue bien enfático. Lo que él dijo es que ellos se rigen por los protocolos de la OMS, que dice PCR en mano. Cuando el PCR dice si está contagiado o no, ese es el que vale. Pero de todas maneras ya se combinó a una auditoría del registro civil para que van a sopesar las dos balances. El registro civil va a dar sus datos, el MinSAL los suyos, y van a auditar esas cifras para realmente tener un número que pueda dejar, no sé si más fidedigno, pero que sí deje un poco más conforme a la opinión pública respecto de cuál es el balance total de muertos y contagiados por la pandemia acá en nuestro país. Oye, este dato de los números, qué tan confiables son, es un problema que tenemos acá en Chile. Hay gente que no confía nada. Y en todas partes del mundo está pasando lo mismo. Hoy día leía una información desde Miami que daba cuenta y que especialmente pone en duda todos los números de los municipios, de los condados, no sé, de los estados donde están comandados por gente cercana a Trump. En Miami, los muertos por neumonía, algo así, la neumonía de los últimos 7 años en el periodo entre, qué sé yo, marzo y mayo, eran, no sé, 350, 340, 360, qué sé yo. Y este año eran 800 y tanto, era una cosa así como 3 veces. Sin embargo, los muertos por coronavirus eran muy poquitos. Entonces ponen en duda de que tal vez estaban tirándole a ese otro mal, la neumonía, muchos muertos por COVID-19. Yo creo que este tema es como transversal al planeta. Yo creo que uno no puede confiar a esta altura prácticamente ningún número. Lo mismo contagiado en China, es bien difícil que sean solo tantos mil. Total. Más probable es que sean millones. Entonces, somos millones. Me acordé de Tatita, fíjate, mira. Qué pena. Es la neurona que está siempre ahí. ¡Yo! Oye, y esto es curioso, fíjate que a propósito, no que ver, pero a lo mejor menos reflexivo. Arturo Herrero, que es el vocero de La Vega, hoy día confesó que está con cuarentena, es positivo de COVID-19 y se quebró al aire. Estuvo en una radio amiga, la radio cooperadora, y fue bien intenso. ¿El mismo que hablamos nosotros? Que, claro. No, nosotros hablamos con dos, pero el último que hablamos es Manuel Caro, que es el administrador. Este es el vocero que salía en este programa como un reality. La Vega, justamente. En La Vega. Y tenemos el audio. Tiene un local que se llama Chucha Me Pasé. Aquí estamos encerraditos en la pieza, pero La Vega sigue funcionando. Me pescó el bicho maldito a mí, a La Joyita. Y qué bueno que hayan llamado, porque uno escucha un montón de noticias, chiquillos. Pero yo me encuentro una persona súper positiva. Yo recién el lunes cumplí 64 años. Y cuando tú viví esta enfermedad, esta maldita enfermedad, fueron 4 días que lo único que quería era morirme. Esas son las palabras, ¿eh? Para que veamos cómo pega este bicho, ¿eh? Ay, ay, ay, qué pena más grande. Bueno, yo creo que lo hemos dicho acá, en la medida que más cerca tengamos casos de personas que hayan sufrido y que lo hayan pasado mal, más gente va a tomar conciencia que tiene que quedarse en la casa y tiene que hacer caso a todas las indicaciones, porque si no... Haga caso, quédese rápido en casa. Mira, acá Marcelo Comparini se acaba de mandar un momento, Comparini, una genialidad. Sin querer, haga caso, una quédese en la casa. Genialidad, haga caso, quédese en casa. Amerita para el momento Comparini, pero lo vamos a dejar ahí. Ay, es que estoy medio volado. Nos tiraron canción. Thank you. Me dieron ganas como de tomar alguna cosita, fíjate, con la canción. ¡Mira! ¡Mira! ¿De tomar o de fumar? No, dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. No, dejémoslo ahí mejor. Jamás. Yo no le hago, ¿eh? Yo no le hago, ¿eh? No, pero yo decía... Pero el otro día me vendieron una... ¡Uy, uy, uy! Bueno. Dale nomás, por favor. Todo tuyo, ¿eh? Vamos. Oiga, muchachos. En principio de abril nosotros comentábamos esta información que había... causado escozor mundial a propósito de que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, que estuvimos conversando de ayer a propósito de otro tema, decía que congelaba sus relaciones con la Organización Mundial de la Salud. Él decía que no habían tenido el manejo de la pandemia esperable, pero por sobre todo le recriminaban el permitir que China actuara con indulgencia en este control de la pandemia. Hoy día anunció una conferencia de prensa, bueno, y todos pensaban que por fin se iba a referir al tema de George Floyd. Ayer conversábamos este ciudadano afroamericano que había sido asesinado en una detención policial, pero finalmente no, no era ese el tema al que se iba a referir a la opinión pública, sino que ya directamente hoy día confirmó que terminaba la relación con la Organización Mundial de la Salud en plena pandemia del coronavirus. Ya hemos mencionado que ese país tiene más de 100.000 muertos y, bueno, millones de contagiados. No son millones, o sea, hasta hoy eran 1.700.000, se espera que ya este fin de semana traspase la barrera de los 2 millones. En lo relevante, ¿qué es lo que puede afectar en eso? Bueno, primero, para la Organización Mundial de la Salud es relevante porque es como lo que entrega Estados Unidos es cerca del 15% de su presupuesto anual, que son 500 millones anal, de dólares. Presupuesto anal no suena mal. A... Anal. Anual. Presupuesto anal. Saltó 15% el... menos, ¿ah? ¿Eh? Sí, no nos metamos en esos temas porque después el tirón de oreja me llega a mí. Cuando hablamos de cosas... No es problema, ¿eh? Que te llegue a ti, ¿eh? Bueno. El presupuesto anual es de 500 millones de dólares. Entonces, obviamente, en plena pandemia, esto a la organización merma mucho como para insumo y para todo lo necesario para seguir haciendo, en el fondo, que a lo que se tiene que llegar. Si todas las organizaciones han dicho que la única forma, hay dos formas fundamentales de poder combatir la pandemia. Uno, en la cuarentena, y ya sabemos que por muchos contextos a veces puede ser complicado. Y lo otro es descubrir la cura, que esto sería una vacuna. Y lo otro es que con estos índices que tiene Estados Unidos y que el organismo, por lo menos a nivel mundial, más validante para el desarrollo de los protocolos y que rompe relaciones, o sea, eso es el gran tema que se está conversando, por lo menos en materia internacional. Ya. Bueno, pero yo creo que esto es una táctica de Trump para desviar la atención, oye, para hacer otro foco. El problema que hoy tiene día, con el tema de Floyd es grandote. A propósito de Floyd y de todo eso, hoy día apareció en la tarde una cuestión que yo creo que ni el mejor escritor de ciencia ficción hubiera imaginado, que George Jackson y Boric están implicados que organizaron lo que pasó en Estados Unidos. ¿Cómo? Porque había una bandera mapuche. Entonces a partir de eso era fueron a adoctrinar a la gente allá, los prepararon, hicieron que ese policía y que estaba coludido, y después organizaron para quemar, igual que pasó acá, ¿eh? Y ahora va a venir esto. ¿Y quién lo dijo eso? Tuiteros acá en Chile, no, llegaron al trending de los topics. El más interesante fue Pato Navia, que en el momento que salió ese video con la bandera mapuche, que era como al principio de la manifestación, él dice, qué increíble cómo estamos exportando cosas como esta bandera mapuche en la manifestación, pero ojo, miren cómo la manifestación muy civilizada, no hay ni una piedra, ni un vidrio roto. Pasaron media hora y habían quemado toda la cuestión. Oye, pero bueno, comisarías quemadas completas. Hay que decir que en Estados Unidos hay más armas que habitantes, ¿eh? Ojo con ese dato. También. Sí, pero hasta ahora la gente no ha salido a disparar a la calle. Eso no, lo que digo es que es un país violento, digamos, ¿no? O sea, resuelven las cosas a balazos. Es cosa de ver películas de arquero. Trump fue muy criticado porque en el tweet de ayer en la noche puso: cuando hay saqueos, hay disparos. O sea, como esto va a traer, de todas maneras, que hasta gente le van a tener que disparar. Ofreció mandar para allá al ejército y todo para terminar con estas protestas. Ay, ay, ay. Qué pena, Miranda. Bueno, Miguel Iván, tú me contarás. Ya, separemos este momento. Hablemos un poquito de la pelotita, que hay poco tema que podemos comentar. Básicamente, cuando hablamos de fútbol internacional, que lo que más toma revuelo estos días es la Bundesliga, es la Liga de Alemania, que se está desarrollando por lo menos a nivel competitivo de manera normal, y hoy día nuevamente entró a la cancha nuestro Charles Mariano con su club. Que la llegó mal la semana. Sí, pues podrían haber estado ahí muy cerquita de el Bayern de Múnich, que es el que va puntero, juegan contra el Wolfsburgo. Dijeron, bueno, papita, esto es un trámite, los vamos a alcanzar. 4-1 perdieron. Hoy día, menos mal, ya volvieron a la senda del triunfo. Ganaron 1-0 y Charles jugó todo el partido. Yo ya no estoy suscrito al canal que me provee los partidos, así que no los puedo ver. Pero sí leí que había jugado bastante bien. Bueno, una tónica ya en el jugador ex Universidad de Chile. Y lo otro es que ya el fútbol chino tiene que volver, o sea, en algún momento va a tener que volver, si no vuelve este año va a tener que ser el próximo, y ya entre los clubes están viendo distintas directrices de cómo se tienen que reorganizar las plantillas de cara a la segunda temporada. Hay varios clubes que se acogieron a esta medida de la Ley de Protección del Empleo. Uno de ellos es Colo Colo, que todavía no zanja muy bien qué van a hacer. Hay una disputa entre los jugadores, de hecho hasta antes de ayer se supone que Esteban Paredes iba a participar en un aforo del Congreso, en la Comisión de Deportes, para exponer su tema. Había sido invitada por la diputada que es miembro de esa comisión, Marisela Santibáñez, que es cercana a él, reconocida hincha de Colo Colo. Y ahora asomó una idea que puede ser bastante interesante por parte de Universidad Católica, en su director deportivo, José María Burjugasic, que es que todos aquellos clubes que se acogieron a la Ley de Protección del Empleo no puedan fichar nuevos refuerzos en la próxima temporada. Se supone que la idea de tomar esta ley del gobierno es porque no hay lucas, es porque están ahorrando. Lo que acusan los jugadores de Colo-Colo es que en el fondo el club ha tenido una tan mala gestión que se está aprovechando de esto para empezar a tapar baches de la gestión que ha realizado Blanco y Negro. Entonces ahora dicen como ya, ok, porque bueno, en el caso de Católica está pagando íntegramente los sueldos. En el caso de Universidad de Chile, perdón que solo menciona a los tres equipos más populares, pero en el caso de Universidad de Chile llegaron a un acuerdo rapidito, van a pagar la mitad de los sueldos de los jugadores y los otros se va a ir parcelando en 18 meses desde que se acabe la pandemia. Ahí van, todo el remanente lo van a pagar en 18 meses. claro, y hoy día la voz de Blanco y Negro puede ser divertida porque, bueno, reclaman de Blanco y Negro como, ah, pero usted entonces, porque Católica le dio vacaciones a los jugadores en este tiempo, y dice, ah, bueno, pero ustedes les dieron vacaciones y ahí también se están ahorrando plata. Cuando, por lo menos el que tiene un contrato de trabajo legal y decente, las vacaciones siempre son pagadas. Entonces, son como pagadas, tenemos tan poco que hablar de fútbol chileno, ese es el gran detalle, la gran discusión de ahora, de cómo se va a manejar esto de los clubes que se acogieron a la ley, si es que van a poder traer fichaje o van a poder hacer incorporaciones de cara a lo que vuelva al fútbol, que no sabemos cuándo va a ser. Parece razonable. Otra cosa que escuché es que los clubes ya están tratando de planificar cuando vuelva el fútbol sin espectadores, que es lo más probable, si van a hacer lo mismo que los alemanes, de poner hinchas de cartón, que aquí sabemos que hay varios clubes que tienen más de eso que del otro, hinchas de cartón como en Alemania, o, y esto es interesante, muñeca algunos inflable. Clubes dicen que van a poner público por los parlantes, o sea, van a tener ambiente grabado, así como las risas grabadas de los programas. Y te acordás que una marca, no me acuerdo en qué partido lo hizo, puso una hinchada chilena con pantalla, que estaba en otro lado, digamos, ¿no? Así como... Sí, eso fue telemáticamente. Para Palestino, cuando Palestino jugó por Copa Libertadores contra River Plate, pusieron eso, público que está desde Palestina viendo el partido. ¿Saben quiénes son los que hacen eso? La agrupación Delight Love, que son los mismos que hacen las proyecciones en el edificio de la Telefónica. Ellos son los que hubo una propuesta que, bueno, que en ese momento fue bien interesante. Ahora, respecto a lo que decía Marcelo, durante. Sí, es que ellos tienen un vínculo ahí con... Tienen sangre árabe. Nosotros estuvimos en el programa intensamente los que lo hacen, y ahí contaron, con la Javi contadora en ese tiempo. Pero lo que decía Marcelo, todos los días estaba rondando esta noticia de que supuestamente Azul Azul va a implementar eso de los hinchas de cartón. Por lo menos ya hablaron de la concesionaria y son de cartón, son de cartón. Nunca estuvo en evaluación, porque obviamente esto se presta para cuántos chistes. Puedes decir, hinchas de cartón y no sé qué. Bueno, es mentira. Acabo de hacerlo, fake news. Es mentira. Ya, muy bien. ¿Te queda alguna noticia antes de irnos a una pausa? ¿No alcanzamos canción? O improviso no noticia. 6:27, estás completamente loco. No hay posibilidades. Ay. Bueno, solo para rayar. ¿Qué almorzaste? Dos minutitos. ¿Qué almorcé? Perfecto, gracias, Miguel Ivana. Yo almuerzo tallarines o arroz. Es el gift de tallarines. ¿Tallarines? ¿Tallarines? Tallarines. Para dar uno. Cerremos con una información. Que ha pasado media colada, pero que para algunos es muy relevante, porque todo este tiempo han dicho, bueno, ¿qué pasó con aquellas personas, que son 5, quienes infringieron el código sanitario y se dirigieron a sus segundas residencias cuando fue el fin de semana largo de Semana Santa? Hay mucha gente, yo leía en redes sociales que decía, claro, como para los ricos nunca hay sanción, habían dicho que a uno lo iban a multar con 50 millones y nunca pasó. Bueno, todo eso está en estudio y hoy día la Fiscalía Oriente ya comentó que el 15 de junio van a estar las sentencias para estas 5 personas que habrían infringido el artículo 318 del Código Penal, el cual, como he comentado, dice relación con poner en riesgo la salud pública. Así que atento a esa fecha, queda un poquito, quedan un par de semanas, pero para el que dice que la justicia no está trabajando, no es tan así, así que vamos a estar atentos a ver qué pasa con estas 5 personas. Perfecto, muchas gracias. Perfecto. Oye, qué bien te sale, ¿eh? Oye, justo en el tiempo, además. Seco en el tiempo. Sí, todo frenando a las 6:28, termina. Fantástico. Muy bien, bueno, vamos inmediatamente a una pausa comercial y regresamos inmediatamente. Tenemos un montón de información, noticias del mundo del espectáculo y de todo el mundo. Ya, exacto. Una tarde para disfrutar la vida. Nos actualizamos, conversamos y nos reímos. Ya volvemos con Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. De lunes a viernes a las 7:30 de la tarde nos juntamos con Carola Urrejola a conversar intensamente. Terminemos la tarde inspirados y conozcamos las historias de vida de los que cumplen sus sueños y se apasionan. Vivamos intensamente desde las 7:30 de la tarde por la 102.1 y en oasisfm.cl. Te esperamos. Gracias. Te faltaron 20 más. Vamos de nuevo. Un agradecimiento tan grande no cabe en una frase de radio. Nos elegiste por tercer año con el reconocimiento por experiencia de servicio en el ranking PXC, Praxis Experience Index, para el sector AFP. Y eso nos hace trabajar aún más para seguir entregándote soluciones que se ajustan a los tiempos que hoy vivimos. Sé parte de esta experiencia cambiándote en afpmodelo.cl. Si esto tampoco es Plaza Italia, ¿qué viene? Ya estamos de vuelta por la 102.1 Oasis FM. Bueno, son las 6:30 ya y la temperatura baja. No gotea nada, no hace nada, no pasa nada, Marcelo. Pero para, yo tengo una aplicación que me dice a qué hora en forma precisa se va a poner a llover. Déjame decirte al tiro. No, se me metió un perro acá. Las 6:30. A las 7 tengo que caer un poquito de gotas, pero déjame ver cuándo empieza. No, después no llueve hasta las 11, a la 1. A las 3 de la. Hay un chaparrón nada más. Nada más. Después 5, 6, 7, 8. Y no es esto de que la precordillera y esas tonteras que nos dicen. De repente. Nos la tienen engañados, Marcelo. Se ve sol, en la tarde sale más el sol. No hay lluvia. Hasta el domingo a las 12 de la noche. Ahí va a llover un poco. Ahí. El domingo entre las 12 y las 4 de la mañana. Pero, mira, cada vez. Cuando es con tiempo, como una semana antes sale mucha lluvia, y en la medida que se acerca el momento de la lluvia, como que la lluvia se achuncha y no cae. Se chinga, no cae. Es tímida. Es tímida. So shy. Oye, Quentin Tarantino, no sé si te gusta como director, ahí tiene películas muy buenas. Me gusta mucho, pero tiene alto y bajo. De repente hay películas que rayan y otras películas que digo, Por ejemplo, a mí me gustó harto Érase una vez en Hollywood, pero le hubiera quitado una hora y media de las 8 que dura y funciona igual, digamos, ¿no? Entonces, sí, ¿cómo queda ahí? Yo creo que a partir de sus mejores momentos, que fue lamentablemente bien al comienzo, Perro en la calle, Pulp Fiction, hay muchas películas que le sobraban trozos, ¿no? Que podrían haber tenido tremendo director. Sí. No, súper bueno. Bueno, Tarantino además es muy opinante y le preguntaron hace un tiempo cuáles eran sus películas favoritas de la década, de esta primera década, o sea, segunda década del siglo. Y él había dicho solo la segunda película, había dicho que le gustaba Dunkerque de Nolan como la segunda mejor película de esta segunda década. Gran película. Y ahora acaba de decir cuál es la mejor película para él, y es La Red Social, que es justamente del 2010, o sea, empezando la década, la de, ¿cómo se llama? David Fincher, esa que habla la historia la red social. De Facebook, con, sí. Claro, con el guión de Anton Sorkin, que es un guionista increíble, que hizo West Wing y algunas otras películas. Una película que a mí me gusta mucho, una con Brad Pitt de béisbol, que se llama Moneyball, que es como con, sí, sí, arman un equipo y todo eso. Es un gran guionista. Es el mismo guionista, no me dejó tan marcado el la red el social. Marcado. No me acuerdo tanto esa película. Habría optado más por. Si te dicen que hace una película de Facebook, uno dice, ay, qué. Pero cuando la veí, en realidad es interesante, digamos, de ver, ¿no? No, sí, interesante. Pero es más como una especie de revisión, de documental actuado, una cosa así. A propósito de cine, viste que Elon Musk, junto con un productor de Hollywood, están planificando hacer una película que se rode absolutamente, o ruede, que se ruede en el espacio. Roedores, ¿eh? Tom Cruise sería el protagonista, y la NASA acaba de confirmar de que no tiene ni un problema para que vayan a la estación espacial y filmen ahí, directamente en el espacio, algunas escenas de esta película. Y lo encuentro genial, que en vez de hacerlo con fondos digital y qué sé yo, que la película efectivamente por primera vez sea en el espacio. Wow. Imagínate la Sandra Bullock en esa película que andaba y que uno se mareaba porque se daba vuelta y vuelta y vuelta. Gravedad se llama. Efectivamente en el espacio. Chuta, pero se hubiera sido fantástico. Y en 2001, imagínate, ahí sí que hubiera sido menos fome de lo que hemos visto. Si yo ni siquiera llegué hasta la parte de los monos, 10 minutos entró la película, es un potrero enorme y uno se queda dormido al principio, te digo, ¿no? Porque la película es la era, po. Tom Cruise, yo creo que no tiene ningún problema en hacer esto porque siempre le ha gustado correr riesgo en sus películas, no tener doble para la escena. Oye, parece, de acción. Vi una cuestión de Top Gun a propósito de lo que tú dices. Salió unos especies como de micro documentales en donde aparece filmando la escena adentro del avión, porque era como copiloto de la nave y el piloto que estaba lo obligaba a hacer las maniobras que aparecen verdaderamente en la película, o sea, como maniobra en un F-16, en donde el tipo se desmayó varias veces por la fuerza G y la fuerza la, claro, y de otras letras y otras letras E, F incluso. Entonces es bien curioso, porque dicen que no le podís decir, oye, papito, no lo haga. El tipo va y lo hace, ¿no? Cara de palo. Sí, po. ¿Ah? Sí, pues la. ¿Te acuerdas en la última Misión Imposible que se pegó un salto de un edificio a otro y se quebró las piernas, una cosa así, y después se recuperó y siguió filmando? Y seguimos, no, sí. Es de ese, la fuerza la fuerza de la cientología. Mira, Alberto Plaza, ahí a Alberto Plaza le tocó en la cabeza. Sí, es una cabeza muy dura. En cambio, y no se recuperó nunca. Qué pena más grande. Bueno, vamos a una canción de Tom Cruise. Ya. Mira, de cóctel esta, ¿no? Los chicos de la playa nos traen esta. Están en cóctel en la de Mawana. Esa es de. Pero no esta canción. No, esta no, porque era mucho más joven, menos drogado, sí. También. Bueno. Entonces las chicas de California. Claro. Manolito no aclaraba. Lo que pasa es que el comienzo es exactamente igual que el de la Beach Boys. No solo le copió la canción, no le hizo el cover, sino que le copió el comienzo, pero a la pata. Sí, pero bueno, allá él. Oye, que haga lo que pueda. A propósito de música, Ricardo Arjona, el otro día habíamos hablado de la primera canción que sacaba de su nuevo disco, se llamaba Hongo, que vale. Sugerente nombre, ¿ah? Y ahora salió todo el disco. Pero hizo una cosa muy interesante y muy jugada Ricardo Arjona, que el disco no está disponible en ninguna plataforma de streaming todavía. Menos mal. Con el tiempo va a estar. Sino que está en su sitio personal y la gente, para poder escucharlo, tiene que suscribirse. Ese es su sistema. Entonces uno se suscribe, tiene una membresía y puede escuchar el disco sin problema. y qué sé yo, me imagino que tiene otros beneficios, puede tener la letra, puede recibir saludos de Darjora, y con el paso del tiempo va a estar en alguna plataforma de streaming, qué sé yo, Spotify y otras, para poder escucharlo, pero por ahora nada más está la canción, igual es conocida, ya se puede escuchar. Sí. Hongos. ¿Qué tiene en la cabeza? Bueno, la canción dice algo de ese momento. No, es porque hay canciones que valen mucho y hay canciones que valen hongo. Así. Bueno, pero tú, es verdad. Oye, entre que es Jetta, que las letras son malas, que las canciones son malas, pero el tipo llena estadio y le da lo mismo. ¿Qué? Igual me da lo mismo tu opinión, hombre. Es como el reggaetón, finalmente nos venció. Pero te digo una cosa, yo creo que Arjona no es un mal artista, de hecho tiene canciones muy interesantes en términos de que logra que la gente... Señora de las cuatro décadas, por ejemplo, ¿no? Y mujeres, que no esa, tiene, no esa. Tiene clásico. Yo creo que el problema de Arjona fue que cuando descubrió como la fórmula que le da el éxito, dijo, aquí estoy, y ha seguido dando la vuelta a esa misma fórmula eternamente. Nunca como que dio un paso adelante. Es algo parecido a lo que le pasó alguna vez a Fito Páez, por ejemplo, también, que la misma canción la empezó a hacer hartas veces, y ahí como que provoca cierta... Sí, independiente de que el texto es muy literal, poco poético, qué sé yo. Pero yo creo que tiene un montón de virtudes que la gente la alaba y la sigue. Si por algo llena estadio en todas partes, que en Chile es como el récord. O a lo mejor la gente va y si nos juntamos ahí, venimos a ver cuál es el secreto, porque no le gusta a ninguno de los que estamos acá, pero por algo tenemos que ver el secreto de cómo... Por si acá descubrimos, claro, el secreto. Yo creo que Arjona, sí, fíjate que es como ese señor que puso un cartel y que decía, ¿quieres saber cómo ganar $1,000,000? Envíeme $1 a tal casilla. Y el secreto era poner un aviso que dijera, envíeme $1 para poner el secreto, para decirte sobre el secreto, envíeme $1. Ese era el secreto de ganar $1,000,000. No sé si me sigues. Entonces, sí, sí. Perfecto, bueno, la cabeza se me fue a cualquier lado. Es viernes y estoy un poco complicado con ese tipo de... Algo comentaba Miguel hace un ratito de lo difícil que está la situación en Estados Unidos con la muerte de George Floyd. Hoy día siguen las repercusiones, y en el mundo del espectáculo, que es lo que nos preocupa acá, también, por supuesto, ha habido reacciones. Steve Carell, por ejemplo, Seth Rogen, Ben Schwartz, entre otros, entre muchos otros artistas, se han manifestado, ya no solo diciendo que esto no puede pasar y qué sé yo, no solo dando su opinión, sino, por ejemplo, en el caso de estos tres que te menciono, han aportado dinero, recursos para una organización sin fines de lucro que va en ayuda de los manifestantes, de quienes están ahí en las calles de Minnesota protestando para que haya justicia, para que los policías sean detenidos, llevados a una corte y sean juzgados y condenados por el delito que el juez determine, si es que eso puede pasar alguna vez. Pero en Estados Unidos, claro, de verdad, esto es un tema muy importante. Es que, bueno, pero no es primera vez que pasa. Si el año pasado pasó con estos supremacistas blancos, viene, y quizás cuántos casos más, ¿no? Esta organización que se llama Black Lives Matter, esta cuestión de las vidas de los negros importan, que tiene muy fuertes raíces culturales, hasta tienda, y tienen merchandising, es como una declaración, sí, social y cultural, pero el problema es que siguen pasando estas cosas, ¿no? Bueno, y nosotros venimos bien de cerca, pues si nosotros nos pasó todo esto en mitad y se está tratando de reformular la policía, no es una cuestión que sea solo de Estados Unidos, ¿no? Es muy parecido esto de que hay que reformular la policía, ha pasado acá, hasta las autoridades de gobierno han dicho que hay que hacerlo, y en Estados Unidos está pidiendo lo mismo. Yo creo que el racismo en Estados Unidos es homologable, independiente de que en Chile también hay racismo, pero el racismo en Estados Unidos es homologable al clasismo en Chile. Es por ahí, lo diferente, sí, es que en Estados Unidos es un... Salvo en el caso de los mapuches, ¿eh? Ahí puede ser. No, por eso yo digo que en Chile también existe el racismo, pero digo que se puede homologar. La diferencia, y esto no es poco, es que en Estados Unidos es un policía blanco en general que actúa brutalmente contra una persona de otra raza, una persona afroamericana. Sí. Aquí en Chile el clasismo ocurre entre gente que es de la misma clase, que es muy rara. Sí, es rarísimo. Empieza. Tú no eres blanco. Sí, bueno, no, claro, o sea, las fuerzas policiales acá son exactamente la misma, de la misma origen que la gente a la que están intentando contener. Reprimir, ¿no? Para no poner, o contener, sí, claro. Bueno, sí. Para no poner la palabra represión. Bueno, está sí. Repression. Oye, Harvey Weinstein, el ex... ¡Weinstein! Gran ejecutivo de Hollywood, justo cuando estaba como terminando el caso, se le juntaron otros casos nuevos, o sea, cuatro nuevos delitos sexuales ocurridos entre el 84 y el 2013, se sumaron entonces, incluyendo el caso de una mujer que asegura que el ex productor de Hollywood la agredió sexualmente y violó cuando ella tenía solo 17 años. Así que me da la sensación de que este señor ya no va a producir más películas, ¿eh? Oye, vamos a una canción y te voy a hablar de Maradona a la vuelta. Bueno, ¿pero es necesario? Sí, bueno, necesario. Está bueno lo que dice. ¡Oh! Mira, aquí está esta chica, ¿no? La Cindy López. Cindy López, ¿eh? De Curicó. Claro, y habla del dinero. El dinero cambia todo, ¿no? Bueno, bueno. I'm empleada, la empleada doméstica de Cindy López. Un homenaje a esa gente trabajadora. Saludos, ¿eh? Oye, bueno. Maradona que no habla mucho porque en general lo que hace es balbucear. Pero emite sonido, tío. Logró mandar un mensaje. Ya no sé a esta altura si lo escribe él, si lo escribe alguien. Pero tiene que ver con cómo los periodistas en Argentina y en todas partes del mundo siempre terminan tratando de encontrar cuál es el mejor jugador de la historia o cuál es el jugador argentino de la historia. Yo creo que eso a Maradona le pasa como que no lo puedo entender, de que no digan que él es el mejor de lejos y que pongan a Lionel Messi por ahí. Entonces escribió una cosa que, sin mencionar a Messi, va directamente todo el rato hacia él. Dice: hoy se cumplen 35 años de este partido de eliminatorias. Esto es un video que él subió de un partido de eliminatorias contra Venezuela al 85. Él dice: yo había jugado dos partidos amistosos antes con Paraguay y Chile, y este era mi primer partido oficial después del Mundial del 82. En estos casi 3 años de ausencia tuve hepatitis, una fractura de tobillo y los problemas que teníamos los extranjeros para jugar en la selección. Los extranjeros son los que venían desde Europa. Dice: antes no había fecha FIFA, los clubes te retenían el pasaporte y las federaciones no estaban obligadas a cedernos. Dice: aquel era otro fútbol. A propósito de quien los comparan con gente que ahora juega, era otro mundo. Al llegar a Venezuela, una persona me rompió la rodilla de una patada entrando al hotel. ¿Qué? Eso hoy no podría pasar. Por eso le digo a los periodistas que hoy hacen 1000 comparaciones, 1000 estadísticas, a los que piensan que descubrieron el fútbol, que no se puede comparar. Antes no era como ahora, dice Diego. Era todo distinto. Las canchas, la pelota, los botines, el arbitraje, el entrenamiento, la alimentación, la medicina, el periodismo, los medios de comunicación, el transporte, los hoteles, el descanso. El fair play, dice, no existía. Te cagaban a patadas. Y si no tenías la Copa del Mundo, no había paraíso. Por eso Bilardo armó una selección con jugadores locales, porque no a los europeos no los traía, no los podían traer. Con esto quiero decirles que yo no me borré. Esa es una alusión directa a Messi, que en algún momento se borró. Que yo nunca, y eso lo pone en mayúscula, me saqué la camiseta de la selección. Y terminó diciendo: no le mientan a la gente, que la cuarentena no les afecte, muchachos, porque aunque en algún momento yo no haya estado, la 10 va a ser siempre mía. Sí. Ay. Al contrario, está, los argentinos parece que fueran un poco de perfecto. ¿Los ves mal al país? No. Pues, bueno, mira, es verdad que es muy injusto comparar a jugadores que jugaron en distintas épocas, ¿eh? Porque tiene razón de que las canchas eran más malas, que probablemente los implementos deportivos eran más malos, las pelotas más malas. Messi ha jugado siempre en unas canchas que son unas canchas de billar y qué sé yo. Entonces no se pueden comparar. No sé si antes eran más buenos para las chuletas. ¿Qué crees que si se hubiera pasado en el Argentina-Inglaterra de 86 si el VAR hubiera existido? Estaría preso. Correcto. Eso para ahora. Pero en realidad por otras cosas, ¿eh? Sí, sí. Pero uno puede ver, y eso es lo interesante de Facebook, de YouTube, uno puede ver jugar ahora, ver en acción a jugadores y repetirse y tener bien claro la cantidad de jugadores extraordinarios. Está Maradona, no, pero claro. Uno ve de repente esas compilaciones de Ronaldinho. Sí, claro. ¿Tuviste jugar a Maradona alguna vez o no? ¿Tú así en vivo y en directo en el estadio? Sí, sí. No, yo creo que no. Yo creo que no. Yo una vez jugó, ¿te acuerdas? En un partido cuando Marcelo Salas debutó, el primer partido que jugó por la selección fue un partido dirigido por Mirko Josic, y que vino Maradona, me acuerdo que Marcelo Espina estaba en la selección argentina, y Salas hizo un gol en el Estadio Nacional y jugó Maradona, y yo lo vi por televisión. O sea que no creo que nunca lo haya visto jugar en vivo en directo. Mira, yo tampoco, nunca lo vi jugar. Esas cuestiones como mi papá, por ejemplo, fue a ver a Pelé cuando vino con el Santos. No me acuerdo en qué partido, con Colo, la U, no tengo idea con quién, pero hacían unos triangulares, unos cuadrangulares. En el verano hacían unos campeonatos para el verano, y ahí venían siempre equipos brasileños. Entonces me decía, todo lo que veía era el único tipo en todo el partido que corría todo el rato. Ese era el despliegue físico de Pelé. Eso le llamó la atención, lo mucho que corría. Bueno, o sea, eso me pasó con Margas. Lo poco. Oye, bueno, ¿por qué se está corriendo? ¿No? Pero, ¿qué pasa, Margas? Se acabó la cancha, se fue al baño. Está en el baño, Margas. Yo al que, no, vi, al que vi fue a Messi, sí, en el partido. Es el único que Chile le ha ganado en un partido con los puntos. Yo fui al estadio, es el 1-0 con el gol de Orellana. Con el histórico. Con el histórico, sí. Ese partido yo lo vi en el estadio. Yo vi el partido del dedo de Cavani. El dedo de Jara Cavani. Con Uruguay, ya. Es muy curioso esto, porque son esta diferencia que tiene el estadio con la emisión televisiva. Como en el estadio tú nunca ves repeticiones, no ves nada. Claro, en otros no estadios del mundo te muestran, ¿eh? Te muestran las repeticiones, te muestran cosas en los partidos FIFA. Acá, nada, cero. El marcador y sería. Entonces, el gol, ¿quién lo hizo? Y ahí está el compadre de la radio diciendo, fue el Guaso Isla. Perfecto, el Guaso Isla metió el gol del triunfo ahí. No, pero tú decís, ¿por qué expulsaron a Cavani? Que... ¿Nunca supiste por qué expulsaron a Cavani? Nunca supe lo del dedo. Cuando llegué a la casa recién caché la polémica del dedo. Y ahí me di cuenta de la cara de satisfacción de Cavani, no lo podía creer. Pero en ese momento no se ve nada, además nunca se ve una expresión. Y la otra cuestión que me llama la atención es como, ¿qué hacen los arqueros? Porque uno se pone a ver otras cosas. No, la televisión te muestra lo que quiere mostrarte, pero uno ve lo que quiere ver cuando está en el estadio. Y yo me veía lo que hacía Bravo. Y Bravo se acerca mucho más allá del área, caminando. Y todo el rato estaba conversando con Medel. Esa era su interacción, ¿no? Estabas medio aburrido, entonces. Bueno, porque en ese partido sí. ¿Te desentendías de dónde estaba la pelota? No, porque de repente había un pichangueo y se paraba el partido y cuestiones así. Pero ante el menor... y ahí tú cacháis la calidad de los jugadores. Ante el menor movimiento de que iban a venirse, los dos asumían posiciones de inmediato, o sea, era una cuestión automática. Pero el resto era como, no, viene el León, tranquilo, tú tranquilo. Es muy increíble verlo jugar a esa selección dorada. Pues no, y la experiencia de ver un partido en un estadio es absolutamente otra experiencia de la televisión. Cuando estáis ahí, grande, qué musculosos. Qué musculosos. Formidos. Vaya, ay, ese hombre. Ahí me acordé. Los dientes de ¿cómo se llama? De Suárez. Wow, qué colmillos que tiene. Yo me acuerdo de eso, fíjate, lo he contado, pero esta transmisión una vez de Alemania con Chile, en donde estaba Carcuro con el Cepito Livingston. Y el Cepito Livingston le decía todo el rato. Oye, no, es que la envergadura física de los alemanes es increíble, nos apabullan en términos físicos. Mire ese teutón, mire qué piernas, qué músculos, mire la cadera, mire los hombros. ¿Qué me dice Pedro? ¿Qué quiere que le diga, Zapito? Le dice, esa fue toda la respuesta como al aire. A mí no me pasan tantas cosas. No sé si me pasan tantas cosas, es más grande nomás, weón. No sé. Ve tú. Era muy bueno. Ok, eso. Oye, la Javi Contador va a estar con nosotros en pocos minutos más. No sé si le interesará hablar de fútbol, no sé lo que nos va a plantear, pero en pocos minutos más vamos a estar hablando con ella en vivo y en directo desde su casa. Me parece estupendo. Y con tus tarjetas de crédito BCI Visa tienes beneficios todos los días para que te quedes en casa. BCI, seamos diferentes. ¿Vamos, Marcelo, al corte? Vamos y volvemos al tiro y llamemos a la Javi. Es difícil, pero tenemos que hacer una pausa entre Marco y Marcelo. Ya volvemos con más de Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Una presentación de Banco BCI. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 7 de la tarde. Con tus tarjetas de crédito BCI Visa tienes beneficios para ti todos los días en compras online, comida y entretención. Lunes y martes, 10.000 pesos de descuento en la app de Mercado Libre. Miércoles, 20% de descuento en todo Rappi. Jueves, 20% en Linio. Viernes, 20% en Uber Eats. Sábado, 25% en Nintendo, Xbox y PlayStation. Y domingo, 20% de descuento en Rappi Supermercados. BCI, seamos diferentes. Promoción válida hasta el 31 de mayo. Conoce las condiciones objetivas de cada descuento en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Tampoco fue tan larga la pausa. ¿verdad? Ya estamos de vuelta con el equipo que te alegra la tarde. Esto tampoco es Plaza Italia. Sigue por la 102.1 Oasis FM. No es que estuviera aburrida en casa. No, para nada. Es que los echaba mucho de menos. A esta hora le abrimos el micrófono a nuestra Javiera Contador. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí estoy. La chica maravilla. Que brilla, que brilla. Ahí lo escuché completo. Hoy día sí. Hoy ¿cómo día, están? Sí, perfecto. ¿Tenemos la internet bien, que nos merecemos están? Nuevamente? ¿Cada uno con el delay que quiere? ¿O estamos más activos? No, estamos, yo lo escucho conectado. Como al mismo tiempo. A ver, hagamos un yo coro. También. Hola. Hola. Hola. Hola. Perfecto. Estamos dados para el éxito. Sí, no, estamos. Ba, ba, ba, ba, ba, brain. Ba, ba, ba, ba, ba, brain. Ba, ba, ba, ba, ba, brain. Ba, viernes. Se nos fue toda la gente. Se nos fue todos. Apagando la gente en el local. Oye, atención, porque después de vivir encerrados, confinados, muchos, esta pega podría ser el sueño de mucha gente. La NASA, atención. Pónganme música de. ¿Quién está? ¿Quién del está? Espacio, del espacio. Ya. Tananito. Tananito. Nanito, grande nanito. NASA busca seis voluntarios para aislamiento de 8 meses y preparar misiones a la Luna y Marte. Acá están los requisitos. Creo que hay gente ya llevo tres. Pero para, sí, pues ya llevamos 3, 4 algunas gente. Pero esto es lejos de. ¿Esto será lejos de tu casa? ¿Quieres ir a la Luna o a Marte? Bueno, esta puede ser tu oportunidad. La NASA abre sus puertas para 6 voluntarios que deseen iniciar estas misiones. A ver, ya, ¿qué tenemos que hacer? Quedamos fuera, se los digo al tiro. Estamos. Ahí está. Gracias. La primer requisito: tener entre 30 y 55 ¿ya? años. Cagué. ¿Cuántos años tení? 57. ¡Oh! Sí, yo lo quería revelar. Sé que a tus ojos parezco de 45. Pero siempre, sí, claro. Sí. Esto comienza en Moscú. Dominio de los idiomas inglés y ruso. Ya. Cagamos. No, pues ahí, no, ahí vamos quedando afuera. No, si algo de ruso sé. Sí, se puede aprender. Sí. No, tenéis que tener tu green card. Tenés que ser ciudadano estadounidense. Ahí sí que cagamos. No. Renuncia a eso con Trump. Tener completa disposición de someterse al aislamiento. Sí, a esta altura, sí. Uno tiene como un doctorado, ya estamos. Sí. Diploma universitario que avale el término de una carrera terminada como oficial militar. Estamos listos. Pero son demasiadas cosas. Y preferiblemente contar con un posgrado, ya sea maestría o doctorado. No, pero ya limitó la cuestión, la limitó mucho el requisito. Oye, tener pero si son de la NASA. Tener un disco de Lucho Jara. O sea, es súper difícil, hombre. Pero si es la NASA, po. Bueno, quedamos fuera, así que eso sería. Ya se abrieron las puertas, ellos dicen que es muy abierto, pero esos son los requisitos, se los aviso. No sale el sueldo acá. Y lo que sí sale es que el proyecto comienza en Moscú. Y después te va. Sí, raro ahí. A lo mejor quieren espías. En los brazos de Putin. A lo mejor quieren espías los gringos y dicen, sí, vamos a abrir. Y mentira, están buscando puro. Pero hay una parte que no entiendo. ¿La gente que se someta a esto va a terminar yendo a la Luna o es solo un experimento para ver si aguantan? No, al parecer lo que dice la información es que estarían buscando voluntarios para ir a la Luna y a Marte, pero deben pasar, por supuesto, por este preparatorio que quienes accedan o posturen al preparatorio tienen que pasar por estos requisitos. Y de ahí, sí, podrían llegar, terminar yendo a la Luna o a Marte. Ahora, a Marte no ha ido nadie todavía, así que anda a saber tú, po. Quizás cuándo va a ser. ¿Te acuerdas de esa película que hizo Boris Kuerchera, el guionista? Y que era de un chileno que lo mandaban al espacio. Sí, y que la dirigió, Fuentes, ¿no? Creo. ¿Cómo se llama? Larraín. No, Larraín. Chile puede. Chile puede. y que el guión era muy divertido, pero la película me era me están ofendiendo, soy una de las protagonistas. En el afiche sale Boris Cuercha y yo. Voy a cortarle ahora el teléfono. ¡Tú! No, pero... ¡Tú! Ay, no esa película, no esa, no esa. He hecho como 4 películas en la vida y esa es una de ellas. No, es que es otra película, no es esa, pero era otra. ¿Tú qué papel? Es ¿qué súper papel buena. Hay un papel de mujer. Hay un papel. Yo soy la señora de Boris Cuercha. Que está, se queda pegado allá en la cápsula. Y entonces sí. Álvaro Rudolfi es un inescrupuloso periodista que me quiere llevar para sacarme la nota llorando y todo, y no le resulta mucho. Y termina, lo hicimos en el. Oye, filmamos con Ricardo en El Salvador. ¿En el norte? En el norte de Chile. No fue entretenido hacer eso. Pero y la Bélgica hace de hombre, la Bélgica Castro hacía de hombre, un ruso. Sí, es que había unos rusos que hablaban con un acento raro y andaban en el desierto tratando de llegar a no sé qué lugar. Sí. Y era raro porque hablaban en te español, juro que no la vi, con acento. No la vi. No yo la vi. Pero qué pena más grande, porque... Yo encontré que la idea era buena, pero la realización como que sí faltó. Yo creo que lo que pasó es que Ricardo tenía una idea, la verdad, y el Boris tenía como otra. Y eso siempre pasa, que Boris era guionista y productor, y ahí como que, como, nada, tuvieron como, se llevaban súper bien, pero y como de idea yo siento que querían cosas distintas, ¿cachai? Y eso a veces hace que las películas como que no sean ni fu ni fa. Ahora tiene... Pero tiene un momento muy divertido. Hay un momento de que Boris Cuercha está dando vuelta a la Tierra y no tiene comunicación, y él entonces igual trata de comunicarse, dice... Porque él era un profesor, no era un astronauta. Entonces dice, aló Tierra, estoy acá, no sé si apreté algo equivocado, estoy esperando, si apreté un botón equivocado me avisan. Era muy divertida esa situación, era muy chilena. Mí, si la cago, si me avisan. A mí me gustó una escena que hicimos con Álvaro. Perdón que hable de mí, pero como ustedes no lo van a hacer, entonces... No, dale, sí, total. Me quería entrevistar, entonces yo voy al baño en una como, no sé, en una bencinera así de carretera. Y Álvaro, mientras yo voy al baño, pone todos los micrófonos y todo. Entonces, cuando vuelvo, tiene como otro tono, caché, como, hola, María Angélica, ¿cómo estás? ¿Sabes que te podrían estar escuchando en este minuto, no sé, muchas personas? Y yo, ay, ¿sabéis que no sé? Parece que me bajé a comprar. Le decía, no, yo estoy que me meo, de verdad. No hables así, por favor. Y era toda una escena que él estaba saliendo al aire, que le salía pésimo, que lo pasamos, fue un bonito. Ahora, igual yo creo que le dieron más duro a la película, que uno la ve con distancia después y tiene cosas bonitas. La Bélgica está notable haciendo de ruso, es un ruso muy mal genio, pero sí, Chile puede. No, si nosotros bueno, sabíamos que tú estabas ahí en esa, si era para probarte nomás. Es uno de los grandes clásicos memoria. Del cine chileno. Tal vez una de las mejores películas que yo he visto en mi vida, no sé, Marcelo, tú. Pero para mí sí, me sí, golpeó sí, sí. Muy fuerte. No importa, dejémoslo ahí. Oye, hay un... No sé si han visto los videos de un niñito como chiquitito, que es como un italiano que la mamá hace pizza y el guatón como que... Es como un chef chico de tener como, no sé, un año. Y se come todo y es bien... Es muy divertido. Muy divertido. Bueno, él está haciendo furor. Se llama Kobe Jan. Kobe Wan Kenobi. No, Kobe Jan. El chef de un año de edad, justamente, que enternece a las celebridades y redes sociales en cuarentena. Y, y así se puede buscar, si uno quiere buscarlo en Twitter, busca Kobe. ¿Kobe? Kobe. K de kilo o B larga E. Kobe y el apellido. Como Kobe Bryant. Bian. W-I-A-N. Wian. ¿Cómo suena la W con la I? Wi. Wian. Bien. Le. Aquí está. My little chef Kobe Eats. Sí, pero hay que buscar el arroba. El arroba es arroba Kobe guión bajo Eats. Claro. Y así el... lo todo lo. Sí. Kobe Eats. Qué increíble. Y lo hacen famoso acá y ahora está ganando millones, el cabrón chico de un año. Oye, pero es que, ¿sabes qué? Ahí tú, como que, ¿cachai? Yo a veces con Diego me he hablado como de... Hay gente que tiene ángel desde que nace y gente que no tiene tanto ángel. Y así es la vida y está todo bien, uno tendrá otras cualidades. Claro. Pero el guatón es muy simpático, este cabrón, chico. Es como muy divertido. Y la mamá entonces trata de amasar con él. Él amasa y se come la mitad, porque más que tiene como es de una ansiedad tremenda. Es muy simpático. Así que véanlo, porque de verdad que cuando... todo lo que es un niño con ángel. Oye, ¿y has visto un cabro chico que es igual como a Trump? Que tiene como una chasca igual a Trump y que no, la mamá... No, ese no lo he visto. Se aprovecha de eso. Yo creo que le hicieron algún efecto porque se ve... No parece guagua. Habla como guagua, tiene el cuerpo de guagua, pero la cara... Pero no es guagua. Y entonces lo que hace es que es enojón. Entonces lo que le dice la mamá hace ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, como que alega. Entonces se ríen de Trump. Dice, ¿qué va a hacer con Twitter? Y pega unos gritos. No sé cómo se llama, no sé cómo buscarlo. Qué bueno que le encontraron la vuelta al niñito, porque es insoportable. Sí, insoportable. Por acá podemos irnos. Por acá podemos irnos. Cosa que, claro. Oye, ¿cómo hacemos con este? Vistamos los de Trump y zafaron y ahora es gracioso. ¿A quién porque se si parece no sería... tu hijo? Oh, yo le tiño el pelo negro ya. Qué terrible. Bueno. Es lo que seguimos recorriendo el mundo. Vamos con música. Vamos con música. Vamos con música. Vamos con una canción. Una canción de Boris Cuercha de y su película con Ricardo Larraín. La gran película. Y a los hermanos del Pito. ¡Hey! Canción nos linda. Trajeron estos chicos de Curicó. Oye, ¿hablaron linda, de la linda. Nave que explotó ahora? Hace un... ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuál? El cohete. Nave. Este viernes explotó un cohete de la empresa aeroespacial SpaceX durante las pruebas previas a los primeros vuelos suborbitales. El prototipo SN4, la nave Starship, que busca enviar a personas a explorar destinos como la Luna y Marte. Estalló sin que se sepan los motivos de la falla ni si hay heridos. Esto fue hoy día. Las tres Pero para, no es. No es el mismo cohete que van a lanzar mañana con dos personas. No. Ah. Es uno que ya han mandado tres versiones previas y las tres versiones han fallado. Este hecho se produce 24 horas antes de que del primer lanzamiento con astronautas de SpaceX y con naves ya probadas. Esto es algo que no está funcionando. No, le cuenta a un astronauta. Sí, le pone emoción a lo de mañana. Hoy le pone en emoción porque es heavy, pero claro, no se sabe qué ha pasado. Eso fue una noticia de último minuto. Oye, y lo otro es que... Qué bueno que mezclemos esto con noticias. El presidente de Uruguay, el señor Lacalle, o sea, que se llama Luis Lacalle Pou, dio positivo por coronavirus. Y está en cuarentena en este momento porque se reunió con una persona el lunes y lo contagió. Es lo que está confirmando ahora. Qué maldad. Pero recordemos lo que decíamos la mañana, de que Uruguay está con el número excelente, ¿eh? Y eso sin poner cuarentena total jamás han logrado. Solo le ha dado al presidente. Sí. Qué raro, ¿ah? ¿Eh? Es raro. Igual, ¿no? Oye, pero son 3 millones, boludo. Así que eso, igual que los neozelandeses. Sí, hay una cosa cuantitativa, hay una cosa cuantitativa, que seguramente también es cualitativa, pero algo hay ahí. Algo parece más, que es más fácil, claro. Más fácil con menos gente controlar la cuestión. Juez FIFA la es cuestión. Detenido en fiesta que incluía prostitutas, drogas y armas. Él se trata del esloveno Slavko Vinci, quien estaba designado para dirigir el duelo entre el Inter de Milán y el Getafe por la Europa League. Cayó en una redada en Bosnia y Herzegovina. Pero están los campeonatos detenidos, él tiene todo el derecho de divertirse. Pero estamos en cuarentena en el mundo y él estaba en una... Entra en una fiesta, habían prostitutas, había bastante droga. De hecho, según el diario croata, Sazvasta o algo así, había nueve mujeres, 26 hombres, incluido Vincic, y fueron encontrados en la fiesta. Los efectivos policiales confiscaron 10 armas también. O sea, ¿por qué tienes que llevar 10 armas, 14 paquetes de cocaína y 9 tabletas de otras drogas? La redada ocurrió en una cabaña que está ubicada en Vigelegina, al noroeste de Bosnia y Herzegovina. Oye, pero me llama la atención de que no habían mujeres para todos, ¿eh? Alguien tenía esa cuestión. ¡Organicémonos! Sí, pues un viejo chiste. Organicémonos. Se apaga la luz. Sí, pues. Son 26 hombres, 9 mujeres. Las posibilidades. Pero quizás algunos solo querían drogarse mucho y matarse entre ellos, porque ya que tenían tantas armas. Si la luz. Si ¡ahora la matémonos! Baja, si la luz estaba baja, las posibilidades de una equivocación es posible. Ahora, el árbitro tiene todo el derecho, el árbitro, de hacer con su pito lo que se le ocurra, yo creo. Pero si había 26 hombres y 9 mujeres, son 35 personas. Ah, 35 pitos, pensé que es. No, 35 personas en una fiesta con droga y todo, y están estudiando los casos de prostitución y proxenetismo. Esto sí, así que fregó el esloveno Slavko Vinci. Ya, quedó entonces expulsado de su actividad. El ser árbitro es una cosa muy difícil, porque la gente cree que por ser árbitro tienen que ser personas impolutas. Y no son como cualquier persona. Hola, impoluto. Y dentro de la ¿Alguna vez ustedes fueron árbitros de alguna competencia? Es muy difícil ser árbitro. Yo alguna vez fui árbitro de un partido de fútbol y tú sabes que yo me di cuenta que lo mejor de todo, especialmente si el partido está muy así peleado, lo mejor de todo es no cobrar hasta que los propios jugadores toman la decisión, porque en general toman la decisión. ¿Pero cómo? La pelota sale y uno dice, no sé quién la tiró, pero el que la agarre debe ser es el que tiene que sacar. Y si el otro se va a marchar, listo. Entonces había que dejar. Pero es como un árbitro por deducción. No, sí, está haciendo bien su trabajo. Claro, ahí se caen dos jugadores, uno va con la pelota, se caen, tocáis el pito nomás. Y el que hizo el foul seguro se va a ir, y al que le hicieron el foul va a tomar la pelota y va a... Eso siempre. De fútbol no me ha tocado nunca, pero así de otros deportes, no sé, y yo soy implacable. Uno se pone como, no sé, sale como el nado nazi. No importa. No me discuta. Si nos vamos a poner a discutir, entonces todo es relativo. Se va. Javi, ¿tú alguna vez jugaste algún deporte así de equipo? ¿Voleibol, básquetbol? Jugué y era, no era tan mala, fíjate, pero me llegaron unas chiquillas que eran mucho más secas que nosotros y la pelota es pesada, la de básquetbol, y al tratar como me doblé el dedo para atrás, uno de los dedos, el dedo, el más largo, ¿cómo se llama? El que sobresale para arriba. Jorge, creo, Jorge o Lucho. No sé cómo se llama. Yo, bien, a ver, déjame recordar. Yo soy Andrés y te. Es Andrés, estoy hablando de Andrés. Yo soy Andrés, miro siempre al revés. Al revés. Y yo claro. soy la Violeta, alta, flaca y la Violeta creo que fue. Creo que Violeta, fue la Violeta. Violeta. Para los millennials que nos escuchan, esto es una canción de Mazapán que te enseñan. Los dedos de la mano, ¿no? Los claro. dedos de la mano. Violeta. Violeta se me vio afectada, se me tiró hacia atrás. Y te lo luxaste. Sí, me lo luxé heavy, se me astilló el huesito. Entonces tuve que andar con férula harto rato y todo. Pero me gustaba, fíjate. Pero igual yo soy súper picota. Yo tengo que. Ahora lo veo en mis hijos y trato como de que. Porque yo no le he pasado bien con eso. Entonces no quiero que tengan. Que ellos sean tan picotas. Porque uno se frustra mucho. Es muy. Es muy idiota ser picota. No está bien. Hay que aprender a frustrarse y a encontrarle la gracia. La otra vez hablamos nosotros en un emisor podcast que nosotros hacemos con Marco. De que esto no es un podcast. Nuestra generación está acostumbrada a perder. Nosotros, la selección chilena, lo normal era que perdiera. En cambio, los millennials se acostumbraron a ganar y eso es súper complicado. Miguel super Iván, pues es un. O sea, hay que ir transitando finalmente, como. Sí. Pero sí. Yo soy picada que se me pone el cuello rojo. No se me pone como. No la cara tanto. Bueno, la cara por el. Pero el cuello, así como. ¡Pa! Se empieza como a hacer como un sarpullido. Pero no, bien. Jugando cartas. ¿Jugando cartas? ¿Cualquier cosa? No, jugando Metrópoli, carta, pictograma. ¡No! ¡Yo lo dije! ¡Y es que yo lo dije! ¡No, no, no! Y me da una rabia. Entonces, pero, por eso, sí, pues, terrible. Pero soy buena en general. Le pongo todo el empeño. No cabe duda. Ahora, pero también pasa con juegos así como Las Naciones, o El Alto, que se llama. O sea, porque yo tenía un amigo que era tan picota que te tiraba el balón con una fuerza inusitada y no quedaba gente. Ay, no, eso no se hace. Sí. Yo también tenía compañeros que era como, ya toma, va, y te hacían un hoyo en el aguate, así como pum, te pasaba. ¿Te gustó ser Polonia? Claro. No, pero me cargaba que me tocara en el equipo alguien que no tenía ganas de jugar. Entonces como, me están cagando, acá, él no quiere participar. Entonces yo, no, por mucho que le ponga empeño, no puedo jugar por él. Entonces no. O sea, competitiva muerte. Sí, sí. Sí. Ya. Que va, sí, no digo que sea bueno, cuando... digo que así, esa fue mi tipo de resiliencia en la vida, ¿ok? Y no me tocó todo tan fácil. Y gracias a esa competitividad. No todos tenemos que ser como tú, claro, es obvio. Sí, uno tiene sus defectos. A mí me sirvió en la vida para poder salir adelante. Pero claro, que te pongan en el equipo el que no quiere jugar me da una rabia. Porque no me importa si el otro es malo, pero le pone pino. Pero el que no le pone pino. Pero tú no viste la pelota. No la vi. Ay, ya. Pero ¿cómo lo ponen al arco este gallo? Oye, ¿y nunca les pasó en un deporte que uno trata de apelar como al fair play? O sea, me acuerdo jugando muchas veces que la pelota parecía que yo la había tirado para afuera, pero yo sabía que la había rebotado al rival. Entonces le decía, el árbitro cobraba en contra mío. Y decía, espere, señor árbitro, ey, dile, po, dile que te pegó. Y yo decía, nada, ¿qué? Pero dile, ¿pero cómo? Y uno trataba de apelar y uno decía, ¿pero cómo? Trataba de apelar a la voluntad. Sí, para el fair play, pero eso no ocurre pocos pueden. No, en general no pasa. Sí, es un acto reflejo humano, ¿no? Traicionar al rival. Sí. Traicionarlo. ¿Vamos una canción antes de la última noticia? Bueno, tengo varias, pero sí. Ya te la tiraron. ¡Dale! La última. Oye, se partió el tren, ¿eh? ¡Aló! ¡Vamos! Hablemos de historias de trenes después. ¿Qué? Hey. We'll be right back. Último tren, se nos fue el tren. Se nos fue el tren. Hoy, a propósito de Inglaterra, muy cortito, hay una pandilla de chilenos que le anda robando a los futbolistas famosos. Los tienen identificados, no. Son chilenos, se meten en un barrio en Inglaterra, no en Londres, en la casa de donde viven varios futbolistas y ¿ya? los tienen como detectados. Y salió en un diario, exactamente, londinense, aquí. ¡Oh, la borré! En vez de... No te puedo creer. Le erró de la vuelta. La apreté para el lado en vez de agrandarla, se la tiré al cielo y se me fue. Bueno, le mañana le cuento. El lunes recojo más información. Eso y algo que pasó grave en India es que unos monos se robaron. Un doctor venía saliendo con varias muestras de COVID positivo. Y el en la India los monos, bueno, la mayoría de los animales, como son todos sagrados, y el mono se le tira al doctor, le roba las muestras. Con COVID, entonces dice el doctor que él volvió a sacarle a los enfermos, pero lo que no saben es dónde se llevaron los monos las muestras de COVID positivo. Los monos para encontrar la vacuna antes. Dicen que los monos no usan calzones, estoy viendo acá, en la vieja canción. ¿No qué? Dicen que los monos no usan calzones. Pero, ¿nunca escuchaste esa canción? Te fuiste muy para atrás. No, yo me... No, eso de ser... Pero ¿cómo no saben esto? ¿En qué barrio era eso? No llegué, te pido mil disculpas. Bueno, tal vez ustedes se burlan de mi origen, pero... No, yo no por origen, yo lo digo por dicen que los monos no usan calzones, pero el mono chico se los pone, se los saca y se los pone. ¿Nunca escucharon esa canción? No, pero era una vieja canción que tocaba la sonora Guambalí, ¿no? Pero bueno, tiene uno... Oye, voy a buscarla. Excelente, con ese tema nos vamos entonces. Les voy a mandar el MP3. Saben que los monos no usan calzones. Y el mono más chico se lo saca y se lo...